Chéri nanga voyero La oti na bokadie Na eko ebisa yo sango Na komanga kadio Omiso ya bokilo e Bokila kotu nanga de makambo Na loba boni e Okay. Hey.